país de súbditos, entre Palacio Real y Vivienda Popular. Repasando los acontecimientos de los que se hace eco la prensa, uno y tras otro el siguiente, se me hace inevitable no acabar observando íntimas relaciones entre noticias que aparentemente nada tienen que ver entre sí. Ayer, 19 de junio, a la misma hora que Felipe VI entraba al Palacio de Oriente para saludar a súbditos y turistas desde la gran balconada palaciega en los fastos de su décimo aniversario de rey, salía por la puerta de la que ha sido su hogar Pilar García, desahuciada de su vivienda en el barrio de Sagunto, de Córdoba, justo a la vez. Uno, con una sonrisa forzada para la ocasión, saludaba sin alaracas, otra con la mirada perdida y quizás ya sin más lágrimas que echar. ¿Acaso tendrá responsabilidad alguna su majestad en que Pilar se quede sin casa? ¿Habría razón para pedirle cuenta de que quien dispone de palacios varios tuviera algo que hacer para evitarle a Pilar el amargo trago de entregar las llaves de su casa, su única casa, a un banco buitre, quizá uno de esos a los que rescatamos con nuestro dinero, por cierto, para ver cómo se la vende a precio de saldo a un fondo buitre? Nombrar a Felipe VI o nombrar a Juan Carlos I, su padre, en ambos casos, es nombrar a la figura que han encarnado los últimos años la corona de rey y la jefatura del Estado. Figuras que encarnan la luz y el poder de una nación y que el emérito, en su caso, forzado a salir por patas de esa jefatura, le ha dejado a su hijo y heredero la tranquilidad de no verse abocado nunca jamás a vivir con la sensación de ser un paria de la tierra, cuanto menos. Ese hasta ayer rey y jefe y hoy ciudadano sí que podría haberse visto perjudicado si no fuera porque, no sé si lo sabe, es inviolable e irresponsable a los ojos de la justicia, que para algo ese derecho sí que se lo consagra la Constitución. Y Pilar podría pensar, pero qué faena, ¿verdad? Y estarías en tu pleno derecho, Pilar. Si nos oyeras, no te avergüences pensar eso y más, que tienes todo el derecho del mundo y de paso a darle dos vueltas a lo injusto de la asimetría de los perjuicios. Es cierto que no existe un solo culpable de que esto suceda, por más que sería genial encontrar a un chivo expiatorio al que endosarle los pecados e injusticias consentidas de la tierra. Sin embargo, no es menos injusto que continuemos perpetuándonos como un país que no hace lo necesario para proteger a los y la suya, esa ciudadanía vulnerable que debería de ser su prioridad y no lo es. A cambio, arroja la imagen injusta y perversa de adoptar como un mal menor a quien debió de ser y parecer ejemplar y no lo fue. El acceso a la vivienda es una de las claves para combatir la desigualdad y la pobreza, que en España tiene una de las tasas más altas de la Unión Europea. En ese tiempo de evaluaciones y finales de curso, ya es malo que después de contar con una ley de vivienda desde hace un año, Bruselas vuelva a suspendernos por la falta de vivienda social y asequible, situando en un tercio la oferta de España respecto de la media europea, con una tasa de sinhogarismo que en nuestro país se ha duplicado, pasando del 1,5 al 3,4 en 2020, lo que certifica las peores condiciones de vida en España, y con una pobreza energética el doble que en la Unión Europea, que el último año la tasa empeoró situándose en el 20,8%. Un suspenso como una casa, y un cero pelotero para la clase de ética del que debió de ser ejemplar y no lo fue, y otro pero bien gordo y ejemplar para quienes como sociedad lo toleramos. Seguir manteniendo esta actitud es muestra de ser un país que ha pervertido el sentido de la justicia hasta el punto de quedar indiferente ante la soledad y la amargura que hoy debe sentir Pilar. De 6 a 8 de la tarde, dos horas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una tarde amena, pendientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, asuntos sociales, música. Todo ello de la mano de un gran equipo que hace posible. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Claro que sí! Buenas tardes, queridas, queridos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas, bienvenidos. Un placer, otra tarde, otro jueves más. Estamos llegando ya al final del curso y además hoy estamos especialmente hiperventilando porque es una flipada, eso como dicen los chavales. Está estrenando, que esta noche estrenamos el verano, con otras temperaturas que dentro de dos días nos vamos a acordar de ellas como un espejismo casi, pero bueno, que nos quiten lo bailado, ¿no? Así es que una vez que hemos compartido con vosotras y con vosotros el editorial del día de hoy, os voy a presentar el programa que viene cargado de cosas interesantes, de cosas muy, muy actuales, muy del momento, que bueno, de la pura actualidad, que desde este magazine intentamos ofreceros semana tras semana. Dentro de unos momentos vamos a tener con nosotros a la línea telefónica, a Daniel Quiroga, que fue protagonista de la tertulia de la semana pasada, que es el director de las excavaciones que están levantando las fosas comunes del cementerio de la Salud, en este caso, y porque tiene un llamamiento que hacernos. Yo creo que es una noticia de necesidad imperiosa el compartirla con vosotras y con vosotros. Acto seguido van a estar con nosotros Francisco Segura, Paco, y Juan Planta, que son dos personas que nos van a ilustrar tanto en el ámbito de los derechos del colectivo LGTBI como de la propia convocatoria, que a partir de mañana, a partir de las 8 de la tarde, desde la Diputación, marchará por las calles de Córdoba reivindicando el derecho a ejercer cada uno la libertad de la forma que entienda, porque es su cuerpo, de lo que estamos hablando. Posteriormente va a ser Bernardo Ríos el que nos va a traer una lectura recomendada para el verano. Una lectura, no os voy a decir el nombre del libro porque quiero que reservarlo para el momento de la llegada de Bernardo. Pero es una lectura muy recomendable, muy ligera, pero muy contundente para este verano. Posteriormente, aunque parezca mentira, no hemos dejado el hueco de Guillermo, de nuestro amigo Guillermo, que vendrá en un bloque deslocalizado, en el que él no es habitual, pero que vendrá para hablarnos de la sostenibilidad y el medio ambiente. Y finalmente, la tertulia del día la vamos a dedicar de la mano de nuestra querida compañera y colaboradora Marta Barreira, a señoras que opinan. Y además el título de la tertulia es muy incisivo e interesante, ¿no? Y son las incoherencias inconfesables, ¿no? A ver, que de la mano de Marta, de Isabel Álvarez y de Isa Muñoz, vamos a tener una tertulia mínimamente animada, y en clave feminista 100%. Así que sin más, no os entretengo, que vamos a empezar, que nos vamos. ¡Vámonos ya! Bueno, y pasamos directamente a contactar con nuestro amigo, Daniel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Enrique. ¿Qué tal? Dos de dos, ¿no? En dos semanas, dos veces, ¿no? Vamos a nombrarte colaborador habitual. Ya nos echamos de menos, Enrique. ¿Sí? Fue un placer estar con vosotros, la verdad. Bueno, oye, que quedamos en que la semana pasada en que íbamos a hacer aunque fuera un corte mínimo, nos importa y mucho qué información es la que de tu mano vas a compartir con nuestros oyentes. Es algo que nos olvidamos de comentarlo la semana pasada. Es que esta semana se quiere hacer una toma masiva de ADN en lo que era la antigua cárcel de Fátima, que ahora es la Oficina de Memoria de Córdoba y la Oficina de Atención a las Víctimas. Vamos a hacer en horario ininterrumpido, de 9 de la mañana a 9 de la tarde, pues una toma de ADN, que va implícito también un poco quien tenga información sobre víctimas, aunque no sea familiar, los propios familiares, cualquier documentación, fotografía, cualquier cosilla que tengan que parezca con poca importancia, que la traigan. Los animo a venir, no solo en este día, porque es un día que ampliamos el horario. Todos los días, de lunes a viernes, de 8:30 a 2:30, los atenderá mi compañero Juan Francisco allí, encantadísimo, para intentar recabar información por parte de los familiares y lo que nosotros vamos avanzando también, les damos información a ellos. Así que invito a todo el mundo interesado que pueda aportar algo, que pueda pasarse por allí, sería de gran ayuda, la verdad. Queda dicho, mañana de 9 de la mañana a 9 de la noche, o sea que tenemos 12 horas, no importa la condición ni de dónde venga, lo importante es que hagamos la mayor cantidad de acopio de ADN, porque eso será información imprescindible, ¿no? Con la que vosotros vais a trabajar luego en el cruce de los datos, ¿no? Totalmente. Además, es que por ley, la legislación nos dice que si no tenemos unos porcentajes bastante altos de en torno al 90% de coincidencia entre los restos y el ADN de los familiares, no podemos hacer una entrega válida por mucho que lo tengamos por otros motivos identificados. Es un supuesto, pero sería así. Tendríamos, bueno, sino que sumar muchos ADNs con pocos porcentajes de muchos miembros de la familia. Pero bueno, todo lo que podamos aportar y conseguir y que puedan aportar y que podamos llamar desde aquí, pues en eso estamos. El bueno, objetivo es de interés ciudadano, lo mismo que donamos sangre, podría ser exactamente una cosa comparable, ¿no? Es de utilidad pública, va a serlo para mucha gente que sigue esperando todavía el resultado de ese cruce. Totalmente. Y todavía menos molesto, porque es pasar un hisopo por dentro de la boca, ni siquiera te llevas un pinchazo. Adiós. Así que, vale. Animo a todo el mundo a pasarse. Eso, mira, tú ves eso, incluso hasta relaja más, Sí, Daniel, sí, sí. Bueno, pues muchas gracias y queda dicho. Mañana de 9 a 9 en el Centro Cívico de la Cárcel, en Fátima, recogida de ADN para la base de datos del grupo de trabajo que estáis exhumando las víctimas de las fosas comunes de los cementerios de Córdoba. Y por si no conocen Córdoba, voy a dejar también la dirección, que es la Plaza Mahatma Gandhi sin número. Vale. Muy fácil, ¿vale? Vale. Pues muchas gracias, Enrique, y un abrazo muy fuerte y nos veremos pronto, seguro. Sí, señor. Eso espero. Sí, señor. Y ánimo, que estáis haciendo una labor muy importante. Gracias, amigo. Muchísimas gracias a ti, Enrique. Hasta pronto, luego, compañero. Chao. Bueno, y vamos a pasar ya como una exhalación porque se nos va el tiempo, y no quiero yo por más restarle ni un momento a estos compañeros que están esta tarde aquí con nosotros. Francisco Segura, buenas tardes. Muy buenas tardes, Enrique. ¿Qué tal? A ver, acércate un pelín más ahí. ¿Sí? A ver. Muy buenas tardes, Enrique. Ahora sí, fenomenal. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, tú eres el presidente de la Asociación LGTB Libérate. ¿Se circunscribe al término municipal de Córdoba? ¿Tenéis una extensión mayor? En realidad estamos registrados a nivel nacional, pero cierto es que donde más solemos trabajar es en Córdoba capital. Vale, bien. Bueno, ¿y tú estás de alguna manera representando un poco el estandarte del trabajo que va a dar como consecuencia la exposición que mañana queréis hacer en la calle, ¿no? La exposición de energía. Sí, así es. A ver, cuéntame, ¿qué hay mañana? ¿Qué pasa mañana en Córdoba por la tarde? Importante, mañana, convocatoria a las 8 de la tarde, manifestación en la Diputación de Córdoba. Una manifestación de apoyo y de solidaridad hacia el colectivo LGTBI, por los derechos y por el respeto a la diversidad. Vamos a recorrer diferentes calles céntricas de Córdoba. Acabaremos junto al kiosco de la música, que se ha instalado un escenario, y a partir de las 9 de la noche habrá diferentes actuaciones musicales hasta las 12:30. La manifestación irá acompañada de una batucada para animar la marcha. Uh-huh. Y el objetivo es, bueno, reivindicar la necesidad de la integración plena del colectivo, de reivindicar que se acabe la discriminación, porque a día de hoy todavía seguimos escuchando casos en los medios de comunicación de discriminación en entornos escolares, a veces incluso en entorno laboral, y queremos, visibilizar al colectivo. Normalizar, ¿no? De alguna manera, ¿no? Efectivamente. Que soy ciudadano y ciudadana de este país en igualdad de condiciones que el resto, ¿no? No debería ser tampoco tan extraordinario, ¿no? El tener que decirle a cualquiera que soy igual que tú, ¿no? ¿O qué? Sí, efectivamente. Uno de los hándicaps, de los problemas, es que a día de hoy sigue habiendo muchas etiquetas sobre las personas que pertenecemos al colectivo LGTB. Prejuicios, estereotipos que no se corresponden con la realidad. Hay personas que, bueno, pues en su casa no les han educado en la diversidad y tampoco conocen a nadie del colectivo y tienen ciertos prejuicios y etiquetas sobre las personas del colectivo del colectivo LGTBI, y bueno, les da como miedo, como reparo. Pero yo les invito a que conozcan, a que se despojen de esos prejuicios, de esos estereotipos, que conozcan a personas del colectivo que son iguales que ellos. Son iguales que ellos, pero ese es el problema, que no se le ha educado, bueno, en que son iguales, pues bueno, como todos, personas, como todos, con sus miedos, con su alegría, con su incertidumbre. Hay que acabar un poco con esos prejuicios y estereotipos que hacen mucho daño. Suele ocurrir lo mismo que sucede, por ejemplo, con el fenómeno de la inmigración. Cuando no humanizamos la cara de la persona, cuando no cobra identidad, y cuando cobra identidad, cuando hablas con una persona, cuando la ves sonreír, cuando la ves hablar como tú, o sea, al final, bueno, parece como que las cosas empiezan a despresurizarse, ¿no? Y lamentablemente esto viene como una rémora que traemos cargada en la mochila mental y de costumbres y usos habituales, ¿no? Efectivamente. Por eso es necesario seguir educando y trabajando por acabar con todos esos estereotipos y prejuicios, y que estas personas vean, pues bueno, que todo eso que le han contado, pues que en realidad no se corresponde con la realidad. Bueno, oye, Paco, pero mañana se trata de una fiesta, ¿no? Mañana sí. Es un gesto festivo, ¿no? Entiendo, ¿no? A mí me gusta llamarlo una marcha reivindicativo festivo. Una cosa no está reñida con la otra. No, ¿no? Vamos a manifestarnos con alegría, con ilusión, a pedir respeto y que estemos plenamente integrados, pero no desde un punto de vista de tristeza, no. Con alegría y reivindicando, pero pues desde un punto de vista festivo. Que una cosa no está reñida con la otra, ¿no? No tiene por qué estarlo y de hecho no lo está, ¿no? O sea que podemos hablar de cosas serias y no tenemos por qué estar con una cara de gravedad eterna, ¿no? Que parece que nos hayan metido un palo, ¿no? Por la boca, ¿no? Ahí tieso como un palo, ¿no? Efectivamente. Ya muchas personas han sufrido mucho, muchas personas del colectivo, bien en el momento en el que han comentado con sus familiares, en fin, su realidad o sus amigos, uno le ha sido más fácil, a otro menos fácil. Entonces, hay muchas personas que lo han pasado muy mal, pero nosotros vamos a reivindicar desde la alegría. Hablas de la perspectiva histórica que podrían plantear y que de hecho plantean personas que tienen una línea en el tiempo, que pueden contar el antes, el durante y el haber llegado hasta el día de hoy. Y efectivamente, ¿no? Aunque queda un camino largo por recorrer, probablemente muy largo todavía, ¿no? Sí que es verdad que los tiempos han cambiado posiblemente a mejor, no lo sé, ¿no? Para eso hoy también nos acompaña Juan Antonio Peinado Marfil, conocido como Juan Plata, ¿no? Planta, perdón. Yo te he metido ya el brillo de la plata. Lo de planta viene porque inauguré el Planta Baja allí en Granada, que fue un sitio de reunión y reivindicativo de todos los derechos LGTBI, feministas, del SIDA. O sea, era un bar con una ideología muy potente. Y por eso viene lo de planta, que en Granada me conoce todo el mundo con Juan Planta. Tú hablas allí y preguntas a alguien por Juan Peinado y ahí no me conoce nadie. Nadie, ¿no? ¿Y de eso hace cuánto, Juan? Lo de planta en el 83. Y lo de las reivindicaciones como Frente Homosexual de Acción Revolucionaria desde el 75-76. Madre mía. Las cosas estaban difíciles. Y nosotros, como ha dicho el amigo Paco, también íbamos con alegría, más alegría de la cuenta, en el momento terminado cuando nos daban palos por cualquier cosa. Cuando te llegaba la aguantada, ¿no? Exactamente, porque te aplicaban la ley de peligrosidad social, ¿no? Uf, aquello era tremendo. Menos, allí estaban todos metidos, menos los del nacionalcatolicismo, que entonces había un alza de mano. Pero nosotros, si te pillaban y eras rojo y maricón, pues fíjate tú la historia que te pasaba, ¿no? Claro. A nuestros compañeros, algunos los pillaron y le quitaron, vamos, derecho y todo. Los carteles que pegamos, el primer cartel, que era de una lesbiana ahorcada por Hitler, esto lo pegábamos en las facultades, en las calles y demás, y había un miedo atroz, de no solamente de la policía, de las fuerzas represivas, sino también del pueblo, en un momento determinado. Fue muy difícil la lucha, muy gratificante, le dimos mucha visibilidad a lo que es a las lesbianas, porque a la mujer siempre se la ha ignorado como mujer y como lesbiana más todavía. Es que además hay que contextualizar un poco, ¿no? Tú estás hablando justo del momento en el que muere el dictador, ¿eh? Y parece como que aunque la losa le cayera encima, la evolución iba a haber sido, y bueno, o sea que para que se haga de día tiene que hacerse de noche y pasar todas las horas de la madrugada, ¿no? Eso de que de la noche a la mañana sale el sol no es tan rápido, ¿no? ¿Y cómo se vive esa trayectoria, esa ilusión, ¿no? Digo, porque si vienes de una época en la que, bueno, esta España gris, que algunos hemos tenido la poca fortuna, yo poca porque he sido, era joven y muy chico todavía, ¿no? Pero, en fin, que nuestros padres que sí que la han vivido, y la han vivido además con mala suerte, ¿no? Con muy mala suerte y con, bueno, y con miedo y con palos y con muchas cosas más, ¿no? Y con exilios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero venir de ahí a esperar una llegada que se confiaba especialmente en colectivos que estaban absolutamente tapados, ¿eh? Una manta era poco, ¿no? Para no parecer y para que ni los propios tuyos supieran de tu existencia en esa condición, ¿no? En esa manera de querer vivir tu vida personal, ¿no? Era tremendo, porque ya no solamente no te entendía la gente de tu alrededor, amigos, compañeros, la sociedad en sí, sino los mismos partidos políticos que estaban en contra, nos llamaban burguesas. Yo estuve en el Partido Comunista, y a las feministas, homosexuales y estudiantes nos tomaban como burguesas. Existía un ambiente obrerista, también el normal, que en aquella época las reivindicaciones obreras eran potentes, y esa es la historia. La visibilidad es muy importante. A mí me han llegado bastante de todos los lados preguntándome por la cuestión de cómo nos visibilizamos en aquel momento, solamente en actos políticos, en las facultades donde la policía no podía entrar. En la calle era imposible. En la calle era, tú dabas un grito en una esquina, tenía cuatro lecheras y 200 grises dándote palos. Eso es lo que había. Y después ya hasta que viene la cuestión de la Constitución en el 78, que alzaron un poco la mano, pero la ley de peligrosidad social, si no lo sabes, acaba en el año 1992. O sea que parece que es mentira, pero en 1992 es cuando se abole total, hace la abolición totalmente. Wow. Que no fue entonces. Y realmente la visibilidad que van a dar mañana en Córdoba, en todas las provincias, en todos los pueblos, a mí me parece muy importante. Lo de la visibilidad ya en Madrid, el Día del Orgullo Gay en Madrid, la han convertido en un negocio, la han convertido en un escaparate que perjudica muchísimo. Yo estoy de acuerdo con todo lo que se haga, pero esto es un merchandising. Cada carro lleva su eslogan de la cadena SER o de Televisión Española o del Confidencial o del ABC o de su muñetera madre. Y los cuerpos... Y a veces no creo, ¿no? ¿O qué? Bueno, yo qué sé también. No, digo, bueno... Lo dudo. ¿No? Oye, no creo, porque yo qué sé, vamos a ver una cosa. Bueno, cosas peores han visto, ¿no? Digo esto que... esto lo que están vendiendo es realmente, lo que están vendiendo es publicidad. Estos son los lobbies que venden publicidad, venden cuerpos, venden una estética, venden una industria. Ya es lo que se está vendiendo ahora mismo en un Madrid, ¿eh? Sí. Bueno, en la Villa de Corte que pasan muchas cosas, ¿no? Pasan el Día del Orgullo Gay, pasa el rey que sale al Palacio Real a saludar, ¿eh? Donde se encuentran más turistas que ciudadanos, etcétera, etcétera. En fin, esas cosas que son casuísticas curiosas, ¿no? Buenas de tomar en referencia. Juan, pero tú hoy vienes a acompañar al colectivo de Córdoba, ¿eh? Porque vas a hacer una, ¿cómo diríamos?, una requete presentación, ¿no?, de tu libro Arremangada 6. Era la calle donde vivíamos nosotros en Granada, se llamaba Cuesta de la Arremangada, y ahí fue donde surgió todo. Yo estudiaba filosofía y letras en Granada, me especialicé en geografía humana, y también allí formamos el FAR, que viene del mayo del 68 francés, se forma en el 71, pasa a Madrid, Barcelona, Valencia, y nosotros fuimos los pioneros en España. Entonces, nuestro cuerpo operante era la ley de peligrosidad social y cuatro cosas más. Pero que fueron los comienzos, que fueron duros, pero no por eso menos divertidos y menos reivindicativos, porque era, en aquella época era el pueblo unísono contra el dictador, contra la dictadura. O sea, no estábamos solos. éramos muchísima gente y llevamos a todos los actos. Que había que reivindicar a los obreros, allí estábamos. Que habían matado no sé cuántos en Vitoria porque la lucha obrera, allí estábamos. Que a la mujer, allí estábamos. Hay un elemento que yo creo que inteligentemente el movimiento feminista creo que lo ha heredado del vuestro, que es que si esta revolución no es divertida, no es mi revolución, ¿no? Uh-huh. ¿Eh? Y creo que es verdad que es muy importante, ¿no? Que generemos tanto músculo como sea necesario en los ámbitos en los que nos movamos, pero sobre todo, ¿eh? Que no sea triste, que no sea confrontar, discutir, agraviar, ¿no? Es como muy muy testosterónico y muy... El movimiento feminista ha sido el movimiento más importante y revolucionario en el siglo XX, eso por supuesto. Y el movimiento gay ha ido a retaguardia de todo este tipo, pero como la lucha de la mujer y reivindicación, no había otra, ¿no? Yo desde la perspectiva, nosotros éramos muy feministas porque nuestro grupo lo formaban homosexuales, heterosexuales, mujeres lesbianas, hombres maricones, porque a mí la palabra homosexual suena como enfermedad y gay es muy americano, hay que reivindicar lo nuestro. Y entonces éramos muy transversales y allí nos dimos cuenta realmente la fuerza que podía tener la mujer, incluso también la invisibilidad que sigue teniendo hoy día en muchísimos actos. La mujer es invisible en muchísimas cosas. Paco, vais a presentar el libro, como decía, de Juan Planta, esta tarde en la Biblioteca Central, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco a qué hora. Ya. A las 7 de la tarde tenemos la presentación en la Biblioteca Central de Córdoba, allí en Lepanto. Ajá. Y bueno, allí todos los asistentes podrán intervenir y preguntar al autor. La idea es que se haga un coloquio, una reflexión sobre la época. Hablaremos sobre cómo se vivía en aquella época, todos los derechos que se han conseguido, comparar un poco las dos épocas como reflexión de valorar y poner en valor todo lo que tenemos hoy, pero porque otros antes lucharon y muchos de ellos se quedaron en el camino luchando por los derechos de los que muchos disfrutan hoy en día. Pues está claro, ¿no? La trinchera sigue estando ahí, dispuesta, disponible. Hay sitio para muchos y muchas más, ¿no? Porque el camino yo creo que lamentablemente no va a ser ni corto y va a ser azaroso, ¿no? Entonces, bueno, tenemos dos convocatorias, ¿no? Porque esta mañana habéis colgado de la balconada del ayuntamiento, aunque el pleno del ayuntamiento no haya hecho, ¿no? Sí, el día jueves 13 de la semana pasada se propuso llevar a cabo una declaración institucional de apoyo al colectivo LGTBI, pero hubo un grupo municipal, Vox, que al no apoyar la iniciativa no pudo salir adelante, porque para que una declaración institucional vea la luz debe de ser apoyada de forma íntegra por todos los grupos municipales. Eso por un lado, y por otro, bueno, uno de los partidos colgó de la bancada la bandera LGTB dentro del pleno, bueno, como símbolo de apoyo, porque era el pleno del mes de junio, y este mismo partido, Vox, exigió que se retirara esta bandera, por ende invisibilizando, ¿no?, al colectivo y no apoyando la causa del colectivo, que son derechos humanos, está reconocido en la esencia de nuestra Constitución española y la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en otros muchos textos legales que no voy a entrar porque si no, en fin, no acabaríamos. Pero bueno, ellos deciden atacar en vez de apoyar, ellos sabrán. Bueno, si algún día necesitan asesoramiento, estaréis dispuestos a dárselo de forma generosa, como no son ellos, ¿no? Asesoramos a todos, orientamos y ayudamos a todos los que lo necesiten. Bueno, pues con su pan se lo coman y estamos en una radio. Probablemente no veáis los colores, pero hoy esta radio se viste de los colores multicolor, de la bandera multicolor, y mañana estaremos con vosotros y con vosotras a partir de las 8 en la puerta de Diputación para hacer un pasacalle, para hacer una manifestación pasacalle, divertida, pero sobre todo testimonial, y que a que no le guste, pues ajo y agua. Allí estaremos y allí nos veremos todos. Invitamos a todos los ciudadanos y ciudadanas que acudan a participar por esta noble causa. Muy bien. Don Juan, caballero, de excelsa figura, encantado de haberte tenido con nosotros y con nosotras aquí en esta radio ciudadana, a disposición. Y bueno, y Paco, tú sabes, ¿eh? Y si no lo sabes, te lo digo yo ahora mismo, que aquí tienes tu casa. Muchísimas gracias, Enrique. Un placer. A vosotros. Muchas gracias. ¿Te imaginas la vida sin radio? La radio es más que noticias, más que deportes, más que tertulias, más que música. Que nadie apague tu radio. La radio es el sonido de nuestra vida. La radio es más que noticias. La radio es más que deporte, más que tertulias, más que música. La radio es el sonido de nuestra vida. Paradigma Radio. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Paradigma Radio, la razón del pueblo. La radio es más que noticias, la radio es más que deporte, más que tertulias, más que música. La radio es el sonido de nuestra vida. Paradigma Radio. La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. Y damos la bienvenida después de este momento. Este momento yo quiero hacer una pequeña reflexión. Los prejuicios no se llevan en el corazón. Los prejuicios hay que romperlos en la calle. Así es que si... nuestro amigo Paco nos ha regalado unas banderas que vamos a colgar en nuestra balconada, ¿eh? No tenemos una balconada como la del Rey en el Palacio Real, pero de momento tenemos un espacio preferente donde vamos a poder expresar nuestro apoyo y solidaridad al colectivo LGTBI. Así es que, del mismo modo que nosotros lo hacemos, tú también puedes tener esa oportunidad y mañana va a estar bien, ¿eh? Va a estar genial, va a ser divertido. Bueno, y le damos paso esta tarde dándole las gracias primero porque casi que lo hemos secuestrado un poco así de mala manera, aprovechándonos de la amistad, a Bernardo Ríos, que ha tenido bien pues adaptar su agenda para acompañarnos esta tarde. Bernardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué pasa, Enrique? ¿Cómo va? Bueno, vamos aquí esperando a que llegue la calor, que va a ser lo peor. Bueno, pero si es que hay que ver cómo somos de sufridores. No hace calor, pues vamos a disfrutar de la no calor. No, pues no, yo no puedo disfrutar. ¿Eh? Yo nada más pensar que a partir del sábado empieza esto, me pongo malo. Porque somos militantes del sufrimiento, ¿no? Sí. Más o menos. No hay derecho, ¿eh? Más o menos. Bueno, pues Bernardo hoy nos va a proponer... venga, cuéntanos, ¿qué nos propones para la lectura? Porque además nos lo propones como lectura de verano, ¿no? Es lectura de todo tiempo. Puede ser lectura de verano. Pero digo, por buscarle un achaque, sí, ¿no? Sí, pero puede ser lectura de todo tiempo. Es una colección de cuentos muy conocida, tiene ya 20 años, es decir, fue publicada creo que en enero, me parece que sí, que fue en enero de 2004. Justo prácticamente un año antes de que su autor, Alberto Méndez, muriera de cáncer, que él murió a finales de diciembre. Y son cuatro relatos que llevan el mismo título todos, porque el título es doble, el mismo título, que son Primera derrota 1939, Segunda derrota 1940, Tercera derrota 1941 y Cuarta derrota 1942. Es decir, Alberto Méndez nos propone cuatro relatos sobre el final de la Guerra Civil Española, 1939, ese año justo, es decir, antes, el primer cuento se desarrolla en el momento antes de que Casado se rinda ante Franco, el 31 de marzo, antes del 1 de abril, y los siguientes, año a año, 1940, 41 y 42, pues nos hablan de la posguerra, de esos primeros años durísimos, ¿no? Pero claro, Alberto Méndez lo que hace es unificar dándoles el título de derrotas, es decir, aquí están los derrotados. Pero cada uno de ellos va por un camino. Entonces, el primer título, Primera derrota del 39, también dice o si el corazón pensara dejaría de latir. La segunda, 1940, o manuscrito encontrado en el olvido. La tercera derrota del 41, o el idioma de los muertos. Y la cuarta derrota del 42, o los girasoles ciegos, que es el título genérico de el volumen. Y que además, creo que 4 años más tarde, creo que en 2008, José Luis Cuerda hizo una película sobre los girasoles ciegos, pero inspirándose en el cuarto relato, en los girasoles ciegos, exactamente en ese. Con Javier Cámara, no sé si era Maribel Verdú, me parece también, la que hacía la mujer de Javier Cámara. Y como digo, es una lectura sobre la memoria. Es decir, es una lectura sobre la memoria histórica, sobre la memoria democrática. Ahora mismo que está pasando, por ejemplo, lo que pasó ayer, me parece que fue, o antes de ayer, ¿no? En el Parlamento Balear, que el presidente del Parlamento Balear le rompió a una diputada socialista una foto de una de las represaliadas del franquismo a la que fusilaron en el 37 con 25 años directamente, ¿no? Entonces, todo eso ahora mismo con el la situación política española se pone de actualidad otra vez. Nunca ha perdido la actualidad. En el año en que escribe esto Alberto Méndez, pues habían pasado aproximadamente 60 años de la Guerra Civil, más o menos. 2004. Y 2004. Y estaba empezando la Ley de Memoria también con Rodríguez Zapatero y todo eso, ¿no? Estaba empezando esa Ley de Memoria. Entonces, es una más, digamos, pero no una más. Lo he dicho mal. Es otra aportación a esa narrativa de la memoria, a esa narrativa de la Guerra Civil desde el punto de vista de los vencidos, evidentemente de los derrotados, pero nunca con una visión maniquea, nunca con una visión de decir estos son los buenos y los otros son los malos, porque entonces entramos en lo que es la literatura. Y la literatura es buena o es mala. La literatura puede hablar de temas religiosos, puede hablar de temas sociales, puede hablar de todos los temas que sea. Si es buena literatura, vale. Si es mala literatura, no vale. Y para mí, y creo que para mucha gente, porque este libro se ha traducido a muchos idiomas, ha editado no sé cuántos cientos de miles de ejemplares desde su aparición. Recibió el Premio Nacional de Narrativa, el Premio de la Crítica, el Premio Setenil también. 42 ediciones y más de 380.000 ejemplares vendidos. Pues eso. Pues, Igual que digo yo, ¿no? Eso directamente, igualito, ¿no? Oye, sin embargo, es un texto breve, ¿no? Es un texto, primero, es un texto fragmentado, o sea, que son cuatro pequeños cuentos, que tampoco es... Quiero decir que es una lectura ligera, que es una lectura que no... Bueno, ligera. Si te la tomas a la ligera. Ligera, ¿no? En el sentido de longitud, de extensión, porque son cuatro relatos, como tú dices, breves, ¿no? Pero nada de ligera, es decir... Lo que hace Alberto Méndez es conjugar lo que es la ética directamente con lo que es la estética, que es lo que hace la buena literatura. Es decir, Alberto Méndez es un magnífico escritor. Cada uno de los cuatro relatos está escrito, digamos, con registros diferentes. Sobre todo el último, Los girasoles ciegos, lo que hace es poner narrativamente una polifonía. Son tres voces. Son tres voces que le dan, digamos, su adaptación a lo que es la historia, porque por un lado el protagonista malvado, el único malvado que aparece del todo, fíjate, a pesar de que aparecen otros elementos, digamos, de la parte vencedora, pero el único malvado es un diácono. Es el hermano Salvador, el de los girasoles ciegos, precisamente. Se enamora de la madre del niño, de Lorenzo, que es la mujer de... El que está escondido en un armario dentro de la casa porque no puede salir es lo que se llamó topos, y que los topos existieron. De hecho, yo recuerdo, no recuerdo ahora mismo porque yo tuve esa edición. Una editorial de los años 70, de mediados de los años 70, 76, 77, publicó un libro que se llamó Los topos, en el cual se hacían una serie de entrevistas a esas personas que habían estado escondidas durante décadas en este país, sí. Hasta que en el año 69, creo, el gobierno franquista, el régimen franquista, dio una amnistía y entonces pudieron salir. Entonces, aquello sí fue... Y de hecho, ha sido una palabra que se ha utilizado, el viejo topo, ¿no? Se ha utilizado mucho. Entonces lo utilizaron, digamos, el libro se llamó Los topos y era de Manuel Leguinechi, Jesús Torbado. Tú fíjate, en aquella época, yo no sé si se ha vuelto a reeditar, supongo que sí, que habrá alguna reedición. Entonces, en este cuento, en Los girasoles ciegos, precisamente, se nos cuenta la historia desde tres puntos de vista. Desde el punto de vista del diácono, que se enamora, entre comillas, se enamora de la mujer del topo y que intenta violarla, y en ese momento es cuando el marido tiene que salir a defender a la mujer y él se suicida, se tira al patio interior por una ventana. Nos cuenta también, es una carta, porque es una carta que el diácono este dirige a su superior, diciendo, hablando en los latinajos, en un idioma altisonante, que era el que correspondía a eso, diciendo que él había caído en esa tentación de la carne, que no sabía lo que era tal. También se nos cuenta desde el punto de vista del hijo, del niño que tiene 7 años, pero que lo va contando ya cuando es mayor. Pero tenía 7 años en ese momento. Y también hay un narrador tercera persona, omnisciente. Entonces, esa polifonía es la que va dando densidad a ese relato, ¿no? Es lo mismo que El segundo relato, el manuscrito encontrado en el olvido. Aquí juega, fíjate, si nos metemos en ese título, manuscrito encontrado en el olvido, aparecen referencias a dos novelas, El manuscrito encontrado en Zaragoza, de Jean Potocki de principios del 19, y además El olvido. El olvido, que es el libro de Cernuda, donde habita el olvido, en los vastos jardines sin aurora, donde yo solo sea memoria. Oh, oh, precioso. Bueno, da igual. Empiezas con eso y entonces el manuscrito. Y claro, ¿aquí qué es lo que hace? Aquí el editor acude a la fórmula simplemente de un manuscrito encontrado. Un manuscrito encontrado que se encontró en los años 40 en un pequeño cuaderno. No hay referencias, sí hay una breve referencia, pero claro, aquí es un joven con 18 años, un joven aspirante a poeta, que era pastor y que lleva un cuaderno y que lo va escribiendo. Forzosamente se te tiene que ir la cabeza a Miguel Hernández. Forzosamente se te tiene que ir. Se menciona un momento a Miguel porque él se dirige a él, pero no tiene nada que ver con eso, ¿no? Pero entonces, claro, a partir de ese manuscrito encontrado es como se va viendo la historia que de alguien que ha huido, que venía con la novia embarazada, que la novia ha muerto, pero que el niño ha nacido. Y él está ahí. No, pero si es que hay una cosa con la literatura que yo siempre he tenido en la cabeza y que creo que en cierto sentido es verdad. Evidentemente tú tienes novelas en las cuales no puedes desvelar el contenido, no puedes desvelar el argumento porque entonces te lo cargas todo. Pero en este caso no importa. En este caso no importa porque lo que hace atractivo esto es el poder de la historia y el poder de la lengua, el poder del estilo, el poder literario de comunicar todo eso. Es decir, aunque yo diga que se va contando tal, que lo otro, que este muere, porque es que lo que se trata son, te dice cuatro derrotas, bueno, son cuatro muertes. Bueno, pero no digas quién es el asesino, por lo menos no desveles, ¿no? El asesino siempre, ¿sí?, sabemos quién es en estas circunstancias. El asesino. De todas maneras, como tú dices, Bernardo, es una lectura especialmente recomendable, ¿no? Porque muy, muy recomendable. Y poco divulgada, ¿no? No, yo creo que sí, que está muy divulgada. Bueno, ha sido muy divulgada, de hecho. ¿Al popular, así, el popular? De hecho, montones de alumnos han tenido que leerla porque durante muchos años fue lectura obligatoria en segundo de bachillerato. Es decir, que te podía salir en la selectividad aquellos tiempos cuando yo daba clase directamente. En esa que estamos todavía en curso de la PEBAU, ¿no? Sí, bueno, eso de PEBAU y EBAU son nomenclatura, selectividad. Que a mí se me escapa y además quiero que se me escape. Toda la vida hemos dicho película y ahora ponen Flynn, ¿no? Pues viene a ser primo hermano. Algo parecido. Por eso te digo que sí es conocido por muchos estudiantes porque tuvieron la obligatoriedad de leerlo en aquella época. Yo no sé ya después cómo ha ido discurriendo la cosa, ¿no? Pero es conocido. Y es el único libro de Alberto Méndez, ya te digo. Efectivamente, decir, único, sí, porque este hombre no se dedicó, aunque estuvo siempre en el mundo editorial o en el mundo de las publicaciones, sobrevolando, era traductor, ¿no? Por lo visto, como sí, ¿no? Estuvo en editoriales desde de los años 60 o algo así, me parece. Pero además fue un hombre muy muy contumaz, ¿no? En su manera de entender el mundo, de entender su reflexión de las cosas. Dice, a cuento de alguna entrevista que le hicieran en su momento, Jesús Munarri dice: quiero hablar de lo que hicieron, de los que hicieron posible el miedo que sentimos en aquella época, ¿no? Uh-huh. Y él mismo decía, ¿no?, que cuando Billy el Niño, este personaje siniestro del que hemos oído hablar recientemente, ¿no?, todavía tenemos la huella alargada de esa sombra que, ¿no?, murió hace poco, ¿no?, que murió hace un par de años y murió en su cama, como Dios manda, ¿no? como murieron otros Dios manda, ¿no?, tanto recuerdo, ¿no? Decía que él hacía un canto a la dignidad, ¿no? Y cuando se cruzaba, bueno, pero más allá de eso, ¿no?, que cuando se cruzaba en la facultad, un compañero lo decía del señor Méndez, ¿no?, que cuando se cruzaba con Billy el Niño, ¿no?, pues hacía comentarios como que aquí huele a cerdo, ¿no? Uh-huh. O sea, quiero decir que ser capaz, estamos hablando de contextos, de un contexto absolutamente independiente y lejano, olvidado en el tiempo, ¿no? Cuando se es capaz de tener una conciencia tan clara, claro, seguramente por eso tuvo que exilarse en Roma, ¿no?, durante muchos años, ¿no? Pero no fue por motivos políticos, él lo dice, fue por motivos económicos. económicos, nada más, porque la familia tenía necesidad de dinero y entonces se trasladó a Roma. Estaba buscando eso que tú acabas de decir, de aquí huele a cerdo, porque en una entrevista le preguntan, dice, precisamente te lo preguntaba porque parece que estamos asistiendo a un cierto revisionismo del legado del falangismo. Tú fíjate que estamos hablando de esto de 2002, 2003, cuando le hacen esta entrevista. Tanto con motivo del centenario del nacimiento de José Antonio Primo de Rivera como a través de la reivindicación de intelectuales afines a la dictadura que supuestamente habrían promovido el cambio democrático desde el interior del régimen. Y él responde, a mí me parece indignante. Primero, porque intelectualmente fueron unos patanes, incluidos Ridruejo. Eran unos incultos de lenguaje grandilocuente sin nada detrás. García Serrano era un escritor de mierda. Pemán era un ser repugnante. Lo que me parece indignante es reivindicar la basura y el vacío mientras se olvida a gente relevante. O sea, que como tú dices, no se mordía la lengua de ninguna de las maneras. Es decir, esto es un escritor de mierda, este es repugnante, el otro así. Directamente, no hay otra. Así de claro. Claro, él escribió solo este libro para reivindicar esa dignidad de los derrotados, esa dignidad que acaba con la muerte, es decir, que ellos eligen su propia muerte, ellos eligen morir antes que acogerse a otro, que es lo que le pasó a Miguel Hernández. Miguel Hernández eligió morir antes que renunciar a sus ideas. Esa escala de valores que a día de hoy probablemente nos sabría a un sabor inédito en nuestros paladares, ¿no? Pero que sigue, por ejemplo, perpetuándose las resistencias que mantienen países y personas que siguen siendo maltratados, como lo fue en esta sociedad hasta los años 70, ¿no? Uh-huh. Oye, Bernardo, pues un placer, porque releeremos Los girasoles ciegos, aunque sea un canto triste, pero soberbio a la dignidad humana, ¿no? Exactamente. Es eso, es cuatro cantos a esa dignidad y que nos hablan de esos momentos concretos de la historia de España en esa final de la guerra y primeros años de la posguerra, y que no hay que perdérselos de ninguna de las maneras. Es un libro absolutamente recomendable para el tiempo y para entretiempo, para todos los tiempos. El entretiempo me recuerda a mi madre cuando me decía, esta ropa es de entretiempo. Y decía, sí, madre mía de mi arma, van a ser de cabrilla, de lo gorda la tupía que está, ¿no? De la ropa de entretiempo, ¿no? Bernardo, un placer que tengamos este rinconcito dedicado a la literatura, con la vehemencia y con la pasión y con el rigor, además, que tú le aportas. Yo me lo voy a volver a leer otra vez, que hace ya muchos años que no lo he. Se lee en un rato, o sea que... Y además, señoras, señores, Bernardo dice que se lee en un rato. O sea, hoy que estamos acostumbrados a poco más que lo que admite un Twitter... No llega a eso. No, pero bueno, es que aunque no es sesudo, que no es especialmente sesudo, y además es placentero en la lectura, ¿no? Muy placentero, hombre, tú fíjate, la edición, una de las primeras ediciones tiene 153 páginas. O sea, es para leérselo dos veces, señores. O tres, lo puedes leer perfectamente. Bernardo, muchas gracias. Venga, gracias a ti. Let it fall, my heart, and as it fell, you rose to claim it. It was dark, and I was over, until you kissed my lips, and you saved me. My hands, they're strong, but my knees were far too weak to stand. I'm La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. Por tu salvación, que el hombre se propone tu destrucción. Y si le da la gana, te asfaltan dos semanas. Y si le da la gana, te asfaltan dos semanas. Desde su despacho, santuario del poder, algún que otro mamarracho puede dictar la ley. Bueno, esta semana estamos modificando hábitos, ¿no? Primero deslocalizamos el horario de entrada de la sección de nuestro querido Guillermo Contreras. Buenas tardes, don Guillermo. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien. Y además me has roto los esquemas, ¿no? Porque la canción del árbol, que es tu canción con la que anunciamos tu entrada, hoy la has sustituido, ¿no? Bueno, yo pensaba que le ibas a poner y luego, ya una vez iniciadas las secciones, escucharíamos al dúo Vainica Doble, pero vamos, bueno, que da igual. Yo suponía, es que esta que canción, ver, hay que ver este hombre, que no tiene nunca bastante, ¿eh? No, está bien, está, ¿sí?, muy bien, sí, sí, bueno, porque es una canción también como la anterior, como Agáchate que te pierdes, una canción que habla de medio ambiente. Y yo os propuse que la pusierais porque es una canción que está grabada en el año 1980. Es decir, hace ahora 44 años. El año pasado... Premonitoria, ¿eh? El año pasado, Doña Ana a tope, fue 43 años después de que el dúo este Vainica Doble publicara esta canción. Y fijaos en las letras que la hemos cortado porque dura mucho, ¿no? Desde su despacho, santuario del poder, algún que otro mamarracho puede dictar la ley, transformando la estructura de la madre natura. Y luego siguen. Ya sucedió las tablas de Deimiel y del Guadiana, y ahora, si te has librado, ya veremos mañana. Año 1980. Yo es que alucino cuando veo a gente con esta visión tan a larga distancia, esta gente tan intuitiva, tan precursora, ¿no? Yo en los años 80 no pensaba de ninguna manera... No estabas en esta, ¿no? No estaba en este mundo, vamos. Y cuando vi, cuando cayó en mis manos esta canción de Vainica, que yo no la conocía, dije, esto tenemos que ponerlo en la radio. Y un poco generalizar, porque, claro, no, si Vainica no, doble, Vainica Doble en el año 80, escribió estos textos, es porque había toda una corriente que ahora no podemos, que no recordamos ya, ¿no? Pero una corriente de gente precursora, de gente, en fin, con buena cabeza, que decía cosas que ahora están pareciendo obvias y que entonces no lo eran. Entonces me ha parecido muy importante, ¿no? Que sepamos que somos de alguna manera herederos de las influencias de todas estas personas que han estado durante mucho tiempo. Y visionaria, ¿no? Y visionaria. Visionaria, además, visionaria. ¿No? Yo comparo mucho esta canción, esta visión del futuro, con el texto que leyó Miguel Delibes en la Real Academia cuando tomó posesión de su sillón en la Real Academia, ¿no? Un texto sobre el futuro del planeta tremendo, alucinante. A mí me gustaría leerlo aquí, lo que pasa que son 3 horas leyendo, claro. Yo me ofrezco. Si bueno, el auditorio lo permite. Escúchame bien una cosa, ¿eh? Que se lee el Quijote durante no sé cuántas horas cada aniversario, cada 24 de abril, ¿no? O 23 de abril, se lee el Quijote ininterrumpidamente. Sí, ¿eh? Este texto de Delibes ya he propuesto alguna vez que hagamos eso, una lectura, no son 3 horas, es como 1 hora y media, porque quizá menos. Y sería muy bonito leerlo, diferentes personas, y luego comentarlo, ¿no? Y lo haremos. Seguro que en algún momento caerá, porque es un documento de los años 70, y parece que estuviera escrito ayer. No ha perdido absolutamente nada de actualidad. Como no ha perdido actualidad esta canción de Vainica Doble, ¿no? ¿Eso quiere decir, de alguna manera, Guillermo, que venimos oteando un horizonte borrascoso desde largo tiempo atrás, ¿no? Claro, pero que aunque había mucha gente que lo veía venir, habíamos otra mucha gente que no nos enterábamos. Ya en el año 72, acordaos, en el año 72 se publica Los límites del crecimiento, que es un libro seminal, ¿no? Un libro magnífico que de alguna manera, literalmente prevé lo que está pasando ahora, ¿no? Y advierte de lo que está pasando ahora. Y entonces, bueno, quiero decir que había ya mucha gente, muchos científicos estudiando el tema y advirtiendo, ¿no? Y si en el año 1972 se publica Los límites del crecimiento es porque ya había un montón de... Porque es una investigación bárbara, ¿eh? con unas nuevas técnicas de investigación bárbaras, ¿no? Y porque ya había mucha gente que estaba trabajando en esto, ¿no? De alguna manera, Los límites del crecimiento es la expresión de un movimiento que ya estaba ahí en el mundo científico, y por supuesto en el movimiento ecologista, ¿no? Ya sabéis que el movimiento ecologista, de alguna manera, se dice que nace a partir del libro de Rachel Carson, La primavera silenciosa. Se dice un poco que ese libro fue el que dio pie a la creación del movimiento ecologista, ¿no? ¿Estamos hablando de qué año? 60, 60 y algo, no sé exactamente cuál. 62, 64, sí, sí. 62, 64. 62, 64, 72, y ya a partir de ahí ya sí, ya empieza un movimiento mucho más organizado y la ciencia empieza a estudiar con mucho más detalle las consecuencias de la acción del hombre en el planeta. Por cierto, que el pasado día 20 de mayo... Pasado 20 de mayo fue lo que llaman el día de la sobrecapacidad de la Tierra, el día en el que la Tierra ha consumido ya todos los recursos que debería consumir en un año. Quiere decir que a partir del día 20 de mayo, de alguna manera, estamos viviendo a crédito. Estamos gastando recursos en el planeta, recursos que deberían mantenerse para que otras generaciones puedan consumirlos, ¿no? El día de la sobrecapacidad de la Tierra, el 20 de mayo. Fíjate que no han transcurrido 5 meses y ya hemos tocado fondo. Es decir, que estamos consumiendo casi 3 planetas. En vez de un planeta al año, estamos consumiendo casi 3 planetas al año. Ay, Dios mío de mi alma. Y parece que esa fecha, además, se actualiza a la baja, ¿no? A la baja cada año se adelanta un poco. El año de la pandemia no fue así, se atrasó un poco porque, claro, el nivel de consumo planetario fue muchísimo menor, pero ya ha recuperado de sobra esta tendencia. Creo que se cruzó el límite de la sobrecapacidad, creo que fue en el año 1978. Fue el año en el que, hasta ese año, consumíamos un planeta al año. A partir del 1978 consumimos ya más de un planeta. Madre mía. ¿Y esto cómo se resuelve, Enrique? Dirás tú, hijo, ¿y ahora qué hacemos? ¿Esto cómo se resuelve? Pues Madrid lo tiene muy claro. ¿En Madrid? Sí. Madrid, la tierra de la libertad. Sí, señores, sí. Y señores, venga. ¿Cómo arreglan los problemas ambientales? Venga. Allí son expeditivos a la hora de tomar decisiones. Sí. ¿Cómo lo van a arreglar? Iluminando con luces de colores el cauce del río Manzanares a su paso por la ciudad durante las horas nocturnas. Esta es la última ocurrencia del tándem Ayuso-Almeida. Iluminar el cauce del río Manzanares por la noche. Bueno, Guillermo, yo puedo entender que tengas ganas de coñas marineras, ¿no? Porque está bien aplicar un poquito de humor, pero eso parece un poco de broma. Ecologistas en Acción empezó hace unos años con el gobierno de Carmena. Propusimos la renaturalización del río Manzanares, que era un canal. El río Manzanares era un canal con el agua estancada. No se veía, había sucesivas esclusas que hacían que el agua pues estuviera estancada y no se viera el fondo, ¿no? El gobierno de Carmena aceptó la propuesta de ecologistas, se abrieron las esclusas que mantenían el agua el agua retenida, y en muy pocos años el río Manzanares es un ejemplo a nivel planetario de renaturalización de un espacio natural. De tal forma que se observan centenares de especies animales diferentes. Según el artículo este que he cogido recientemente, son hasta 116 especies de aves distintas las que habitan allí durante el año. Y eso en una ciudad tan bestia, ¿no? Bestia tanto en volumen, en intensidad, en dimensión, en habitantes, en todo, ¿no? Sí, yo, claro, para mí este tema es especialmente sensible porque yo he vivido al lado del río Manzanares, a 50 metros, cuando el río era una esclusa, ¿no? Y ahora he ido a verlo después, cuando en el río ya se observan hasta nutrias, en un plazo de tiempo muy corto. Y claro, es una ciudad absolutamente urbanizada, ¿no? Y que se puedan observar 116 especies de aves diferentes en el cauce del río, pues me parece algo por el que nos debemos felicitar todo el mundo mundial, no solamente los madrileños y madrileñas, ¿no? Es genial y es un ejemplo de hasta qué punto se puede... La naturaleza ocupa su espacio, sí. Saca las escrituras, ¿no? Oye, que esto es mío. ¿Qué ocurre? Que mientras que estamos trabajando en todo el mundo para recuperar biodiversidad, habida cuenta de la amenaza a la biodiversidad, y una de las propuestas que se hacen es la de reducir la iluminación nocturna en las ciudades por el daño que esta ocasiona a todo tipo de especies, sobre todo insectos, pero aves también, ¿no? Entonces cuando se está proponiendo esto, pues ahora viene el ayuntamiento y en un espacio corto, es una prueba piloto que quieren hacer en casi 600 metros de río para poner luces de colores, ¿para qué? Pues para vender la ciudad, convertir el río Manzanares, un espacio natural maravilloso, en un parque temático. O sea, esa es la política de la derecha de siempre, ¿no? Hacer un parque temático de todo, y aquí en Córdoba lo estamos viviendo más que en ningún otro sitio, ¿no? Entonces, claro, ha levantado la voz todo el mundo, todas las organizaciones de todo tipo, porque además, claro, es que es una ocurrencia más, pero es que hace poco tiempo, hace unas semanas, se montó una mascletá del demonio en las márgenes del río. Tú fíjate lo que es una mascletá, como pasa aquí en la feria con los fuegos artificiales, el daño que produce a las aves, ¿no? Talan árboles, montan mascletás, utilizan el río como un escenario para turistas, ¿no? El tramo renaturalizado es de casi 6 kilómetros y esta intervención querían hacerla en un tramo de unos 600 metros. Pero vamos, ha habido un levantamiento popular que esperemos que lleve a buen término la resistencia a la iluminación del río. Luces de colores, ¿eh? Eso parece que... Casualmente esta información, que es muy reciente, ha coincidido con otra información que tiene un cierto parecido, y es que algunas... mentes iluminadas, como las del tándem Ayuso Almeida, pues proponen que se haga una poda en el arbolado del margen izquierdo del río Guadalquivir, a su paso por el balcón del Guadalquivir, para que se pueda ver bien lo que llaman la fachada mediática del C3A. A ver, por si alguien no sabe qué es esto, el C3A tiene cuatro caras, norte, sur, este y oeste. Es un edificio más o menos un paralelepípedo. Bueno, pues la cara que da al río... tiene unos dispositivos que combinan luces. Y entonces viene un artista con un proyecto de iluminación, lo meten en el ordenador y bueno, y allí se ven figuritas, ¿no? Claro, cuando se hizo el C3A a nadie se le ocurrió que los árboles podían crecer y podían obstaculizar la vista de la fachada mediática. Y entonces, se han levantado ya algunas voces diciendo, hombre, esto hay que podar. A ver... Nosotros ecologistas y otras organizaciones, nosotros, no solamente nosotras, sino también la Plataforma en Defensa del Árbol, y seguramente que alguna otra organización se va a pronunciar también, nos hemos puesto en pie de guerra porque, en fin, la cultura es siempre bienvenida. Siempre, siempre, siempre que no produzca daños al medio ambiente, claro. Es siempre bienvenida. Pero hay que concebir un modelo cultural que no choque con el medio ambiente. Ay, Dios mío, de mi alma. Y pretender que para ver mi obra... talemos o podemos árboles que lo impiden. A ver, esto nos retrotrae a los años 80, bueno, 80 no, un poquito más tarde, principio de los 2000, cuando a un arquitecto que había construido, que iba a construir un edificio magnífico en la cara sur de la mezquita, el centro de recepción de visitantes, pues se le ocurrió decir que había que podar los árboles de la de la Alameda del Guadalquivir en la Ronda de Isasa para que se pudiera ver bien su trabajo. Esto, claro, mucha gente o no cayó en su momento o no lo recuerda, pero nosotras sí lo recordamos. Las ecologistas, esto no se nos va a olvidar jamás, porque entre otras cosas dijo que si los ecologistas queríamos ver pajaritos, que nos fuéramos al campo. ¿Ese fue el delegado territorial? No, eso fue el arquitecto redactor del proyecto del Centro de Recepción de Visitantes, el que hizo esas afirmaciones en la radio y están grabadas. Y bueno, un poco creo que la similitud entre ambas intenciones es la misma, ¿no? Todo, o sea, el medio ambiente acaba pagando siempre el pato de todo, ¿no? Aquí lo importante es que se vea mi gran obra y hay que talar toda esta arboleda. O aquí lo importante es que se vea la creación artística de seguramente una persona para el 99% de la ciudad desconocida. Y para eso sí hay que podar, podemos. Y nosotras hemos dicho que ni un centímetro cuadrado de vida vegetal debe perderse con la justificación de una, digamos, proyección de una iniciativa artística. Qué curioso es el ser humano, ¿no? Empezado con el agua, Doñana. Egocéntrico, ¿no? Hemos empezado con el agua, Doñana, hemos seguido con el río Manzanares y al final hemos acabado en el Guadalquivir. En la casita secretita. Muy bien, Guillermo, pues muchas gracias por haber compartido este ratito hoy con nosotros y con nosotras, por haber compartido otra temporada más. Porque esto está fresquito, que quede claro. No, yo sé, porque además tiene un punto que a ti te mola, no te pongas tan digno, porque ya te vamos conociendo, o sea, que a ti te gusta, bueno, en fin, hay gente para todo y tú pues vienes porque yo creo que aquí saca una pequeña satisfacción, ¿no? Y es que me callas cada vez que te da la gana, o sea, eso no lo vamos a... no lo ocultes, por favor, ¿no? Así, ¿no? ¿O qué? Bueno, yo soy el invitado. Sí, tú eres el invitado, mira... Bueno, yo ya no voy a decir más nada porque sabéis de sobra quién es don Guillermo, sabéis el carácter y la manera que tiene, además de comunicar, y está en su casa como no podía ser de otra manera. Siempre agradecido a esta capacidad que tienes de sorprendernos cada semana, trayendo noticias nuevas, noticias curiosas y sobre todo haciéndonos pensar, ¿no? Que yo creo que es muy importante, ¿no? Que, como tú bien dices, posiblemente no forma parte de nuestro imaginario habitual el pensar en clave vegetal, en clave del sostenimiento que necesita nuestro espacio, ese espacio que compartimos todos y todas y al que no le ofrecemos demasiadas alegrías, ¿no? Pues ya verás tú cuando hablemos de la minería submarina. Ay, me cago en la mano. Sí. No, ya está. Ese día tomaros la pastilla. Ese día compramos Hello Kitty para todo el mundo. Pero hoy no va a ser. Hoy te despido ya, te doy las gracias. Hacer acopio de pastillas, por Dios. Ya anunciaremos el día del cataclismo. Hasta tanto, Guillermo. Muchas gracias, amigo. Abrazos, besos, adiós. Shoes. songs about Joanna, while the trees by the sea are sound asleep, and the man by the piano's feeling lonely. He's begging, won't you sing this simple Paradigma Radio, el poder del pueblo. Las histéricas somos lo máximo, extraviadas, boyeristas, seductoras, compulsivas, finas divas arrojadas al diván de Freud y de Lacan. ¡Ay, Segismundo! ¡Cuánta vanidad! Infantiloide y malsano, el orgasmo clitoriano. ¡Ay, Segismundo! ¡Cuánta vaginalidad! El orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. ¡Ay, Segismundo! De tan macho ya no encaja. No me digas que el placer es pura paja. Por lo demás correspondo a tus teorías, estoy llena de manías, sueños, fobias y obsesiones. Hola, muy buenas tardes. No soy Enrique Rodríguez, pero esto es La Tertulia de los Jueves. Tenemos que empezar pidiendo disculpas a Enrique, le hemos robado su espacio, su radio, su tertulia, su música de cabecera y nos hemos tomado el estudio. ¿Quién es? Pues las señoras que opinan. Yo soy Marta Barreira, estoy encantada de estar aquí. Gracias, Enrique, por esta oportunidad de saltar al estrellato. Y estoy súper bien acompañada de dos ultra mega amigas, compañeras y unas tías estupendas, que son las dos Isas. Isabel e Isa, vamos a decir para distinguirnos, ¿vale? Hola, Isabelita. Hola, ¿qué tal? Cariño, encantada de estar aquí con vosotras. Me lo voy a pasar súper bien. Y tenemos a Isa, Isa sí. Muñoz. Isa, bueno, antes Isita, eso, ahora ya he evolucionado como persona. Se ha hecho mayor Isa. Y nada, aquí a ver, a echar un rato y pasarlo bien. ¿O no? Hombre, vamos a intentar que sí. Pues, seguro. Señoras, señores, esto es Señoras que opinan y es un espacio de la radio, un espacio que nos ha propiciado y nos ha inspirado Paradigma Radio, a quien desde aquí pues damos las gracias por habernos tomado, no, a que nos hayan permitido tomarnos su estudio y sus micros y su todo. Y nada, señalar que esto es un espacio de mujeres construido por nosotras desde nuestros intereses, desde lo que nos apetece contar y con nuestro estilo. Esperamos que os guste, esperamos que os interese y que sepáis que no está construido por nosotras tres, sino por un montón de señoras que opinan, que están por ahí dispersas, por Córdoba, por otros municipios, por otras provincias, incluso por otros países, y que, bueno, que juntas pues nos permiten combinar la reflexión y las risas. Mi incoherencia inconfesable es que me considero republicana, pero me sé toda la información de la monarquía del corazón, corazón. Mi incoherencia inconfesable es que utilizo Instagram y no sigo a alguna influencer, pero las tengo pinchadas en el buscador para todos los días ver su historia sin seguirla. Yo a veces veo First Aid. Bueno, una de mis incoherencias es que estoy ahí, ¿no?, trabajándome, ¿no?, en desaprender todo lo de desmitificar el amor romántico y todo esto, pero a la vez estoy súper enganchada a la serie de los Bridgerton. Mi incoherencia inconfesable es que me encanta ver reality shows de todos los tipos, formas y maneras, los que fomentan un ideal romántico del amor que no tiene sentido, los que muestran parejas tóxicas, los que sacan a gente con un físico y una belleza normativa y operada, los que van de chorrada, cualquier cosa, vamos. Pero es que me entretienen y me dejan el encefalograma plano. Bueno, pues ya lo habéis visto, nuestro programa de hoy, nuestra tertulia de esta tarde va de incoherencias inconfesables de las mujeres. Incoherencia inconfesable, además de todas las que ya nos han compartido, es estar enganchada al Instagram de Educar sin Pantallas. O incoherencia inconfesable es que, a pesar de que reniego de Telecinco y en general del contenido rosa de cualquier programa televisivo, todos los domingos en casa de mis padres me leo de pe a pa la revista Lecturas. Estas son algunas de las incoherencias inconfesables que nos han compartido todas las mujeres que hacemos el Señoras que Opinan. Pero como aquí hay señoras opinadoras en vivo y en directo, pues, ¿qué pasa, chicas? ¿Cuáles son vuestras incoherencias inconfesables? Bueno, yo creo que a nivel de esto de ocio, de las redes y demás, pues yo es que esto que han comentado las compañeras, yo entiendo que lo veamos como una incoherencia, pero yo he escuchado alguna vez que la utilidad del chisme y del cotilleo como un acto de defensa entre las mujeres. O sea, que tampoco está mal que nos fijemos detrás del visillo de lo que está pasando en la calle, porque eso es una forma también de cuidarnos, ¿no?, en la calle muchas veces. Entonces, creo que también dicen por ahí algunas personas, y me hicieron reflexionar, sobre la importancia de estos reality shows o de los programas de prensa rosa y demás, como un acto también de llegar a la población más... bueno, de la calle, ¿no?, de la vida cotidiana, y que tampoco tenemos que como desprivilegiar o desprestigiar este tipo de programas que ven mayoritariamente mujeres y mayoritariamente además de una determinada edad. O sea que, por un lado, entiendo la incoherencia, pero igual hay cosas positivas. Yo no lo consumo, así que tampoco puedo decir esto, pero bueno, quiero comentar eso. Pues no podemos estar más cerca. Yo creo que como hemos pasado muchas horitas juntas nosotras, pues se nos nota, ¿no? Yo quería un poco también, yo tampoco puedo hablar mucho de estos reality shows y demás, pero siguiendo lo que decía Isa, esto no es nuevo. Ahí estaban las telenovelas, ¿no? Incluso las radionovelas, cuando se juntaban en muchos sitios, ¿no?, las mujeres a escuchar esa radionovela, que probablemente era pues de ese amor romántico que nos hablaba otra compañera, ¿no?, este tipo de cosas. Y se juntaban las mujeres para escucharlas desde la radio, o las telenovelas, o las comentábamos. Yo recuerdo en mi época del bachillerato que estaba pues Rubí o Cristal. ¡Oh, qué total, grande Cristal! Topacio, este mi tipo de cosas. Mi vida eres tú y solamente tú. Pues yo recuerdo que era maravilloso llegar al instituto y conversar con mis compañeras lo que había pasado desde antes, ¿no? Y era motivo también de seguir reflexionando. O sea que, efectivamente, bueno, efectivamente. Sí, sí. Además es que, bueno, pues ya está, las mujeres nos juntamos y hablamos, ¿no? Y nos gusta mucho esto de juntarse y hablar. Y nos han hecho creer que esto es malo, pero yo creo que, pues como estás diciendo, ¿no?, que tiene muchos más aspectos positivos que negativos. Vamos a seguir hablando de incoherencias, porque las mujeres, como además tenemos muchas obligaciones y muchas cosas que hacer al cabo del día, pues claro, también tenemos más margen para cometer errores, ¿no? Esos errores que no nos perdona la sociedad. Entonces, vamos un poquito a por más incoherencias. ¿Incoherencia inconfesable? Yo no tengo ninguna. Eso es la otra. Yo no. A ver, porque yo las confieso todas. La primera, quiero ser proactiva, comprar en el barrio. ¿Y qué pasa? Que llega a la grande superficie y me pone un 3x2. ¿Y ahora qué hago yo? Salgo corriendo. No puedo resistirme a la oferta. Eso sí, como haya mercadillo, me voy a rebuscar como los estorninos, cualquier cosa. Mi incoherencia inconfesable es que mi compañero lleva un montón de años queriendo comprar una Thermomix y yo no se lo permito porque tengo la sensación de que ese aparato en mi cocina me va a quitar a mí mi espacio. ¿Te lo puedes creer? Pues una de las primeras cosas que se me vinieron a la cabeza fue con amigos varones en varias ocasiones viendo el fútbol, pues, y no las chicas a preparar pues a un aperitivo y algunas cosillas. Era como, bueno, a nosotros no nos importa, ¿no? Como que eso era una actividad más de chicos, y aunque nos gustaba verlo entre todos y todas ahí juntos, pero nosotros pues nos íbamos a preparar los aperitivos. Mi incoherencia inconfesable es darle a mi hija verduritas de cenar y cuando se ha dormido comerme un paquete de papas al jamón. Mi incoherencia inconfesable es salir de una intensísima jornada de trabajo sobre consumo saludable y sostenible y encontrarme con una compañera de trabajo en el Mercadona. Mi incoherencia inconfesable es proclamarme anticapitalista, pero verme en la obligación de comprar la ropa en Shein, porque es el único lugar donde se adapta un poco a mis tallas o a mi estilo. Y mi coherencia inconfesable es decirle a mi hijo, gritando, que no grite. ¿Cómo lo veis? Bueno, esto es así. O sea, no... Y punto. Es que no... Es que tiene que ser así. O sea, que no, yo qué sé. Eso es como el llamamiento que hemos hecho, ¿no? Del romanciero este de la feminista blandén, que es que es así, es como... Tú te das cuenta de que esto no está del todo bien porque el feminismo te ha hecho ver que esto no es normal, pero tú lo sigues haciendo, o sea que eso es así. Entonces, pero porque nos exigen mucho, nos exige la sociedad, ¿de dónde viene esto? Claro, nos exigimos una barbaridad constantemente, esa es una de las partes que nos toca también, ¿no? Tenemos que cargar con la culpa también como mujeres, ¿no? Entonces, pues bueno, es que somos parte de este sistema también y eso nos toca. Yo querría confesar una incoherencia inconfesable mía. Las dos sabéis que tengo, que me gustan mucho los pendientes, que me gustan los hombres con pendientes y que tengo un niño de 10 años, ¿no? Pues mi niño de 10 años lleva un par de años pidiéndome ponerse unos pendientes, ¿vale? Si yo en vez de un niño hubiese tenido una niña, con toda mi incoherencia encima, esa niña sale del hospital con dos agujeros. Hombre, escucha, con dos perlitas. Lo que hiciese falta, lo que hiciese falta. Bueno, pues yo no hago nada más que darle largas. ¿Cuándo? Me encantan los pendientes, me gustan los hombres con pendientes, pero no sé por qué le doy largas a mi hijo. Entonces, mayor incoherencia, pues ahí estoy. Os lo confieso aquí en directo. Sí, sí. Este fin de semana te ponen los pendientes. Seguro. Totalmente, hombre, yo con el tema de los cuidados... Bueno, pues como buena aprendí de ser una gran cuidadora, no sé si lo hago bien o mal, pero es mi obsesión. Yo, eso es que es una cosa que dije, mira, no me voy a rayar más, porque claro, yo me cuestionaba y digo, esto es el sistema que me ha hecho estar atenta a todo el mundo, al cuidado, y me rayaba eso y peor lo pasaba. Así que decidí que ya está, el sistema me ha hecho así, yo hice así, no lo sé, pero yo no puedo estar luchando constantemente por no cuidar, porque lo paso peor que si me dejo llevar. Es verdad que muchas veces sí que digo, ojo, espérate, cuando a mí me cuidan, ahí es donde me salta la alarma. Digo, oye, si me dejarme cuidar un poquito a veces. No voy a no limitar que yo cuide, pero por lo menos disfruta de que otras personas me cuiden, porque si una vez digo, ay, ya debo algo. Que eso también tiene que ver con toda la educación que hemos tenido, pero al menos el feminismo sí me ha enseñado, he aprendido el feminismo, el relajarme con mi manera de ser en ese aspecto, pero también decir, pues disfruta de cuando te cuidan, ¿no? Claro, es que claro, eso es lo que dices, porque el cuidar es bueno. Eso iba a decir yo, es que digo, el objetivo no es que no nos cuidemos, que bastante poco cuidado hay en el planeta. O sea, el objetivo no es que dejemos de ser cuidadoras y que dejemos de ser amables, ¿no? Con todo ese significado, significante de amor que tiene esa palabra. Es también dejarnos cuidar, o sea, es que esos cuidados se repartan y dejarnos cuidar, que esto es muy importante. Claro. Así que, Epe, cómprate la demo a mí, por favor. Hombre, de hecho, uno de los grandes valores del feminismo también es la sororidad, que no deja de ser el cuidado, sí, entre nosotras, ¿no? Pero claro. Pero es verdad que, claro, junto al cuidado va la carga mental, ¿no? Que es el temazo del que yo este año he decidido que no voy a parar de hablar. Sí. Y que es un trabajo invisible, es una carga invisible que soportamos en silencio y que a veces, gracias a espacios como estos, pues de repente encontramos cómo, por lo menos, poder desahogarlo entre amigas. Sí, en ese sentido me escribía una amiga y me voy a leer un poquito lo que nos contaba, ¿no? Dice, mi familia me ayuda porque la casa es mía y ellos vienen a ayudarme. Por supuesto, me ayudan cuando se lo digo a modo sargento. Porque si yo no fuese un sargento, los cuartos no se limpiaban, las sábanas y las toallas no se cambian ni se lavan. Es que la lavadora tiene un código secreto que solo conozco yo y además lo guardo con recelo. la ropa estaría colgada semanas en el tendedero. Hasta hace un par de años, además de todo lo anterior, era la supermadre que a las 4 de la tarde, con frío o con calor, después de terminar de trabajar y comer, lo primero que encontraba en el frigorífico, salía corriendo a llevar a sus 3 hijos a sus extraescolares. Y mientras estaban en ella, me iba a comprar, porque a mí me encanta ir a comprar. Podría seguir diciendo muchas más incoherencias inconfesables, pero las que me conocen pensarán que todo lo que he contado es mentira, porque mi pareja y mi hijo son modélicos. Tengo la mayor de la suerte de tenerlos. Te ayudan en casa, cocinan, friegan y ahora van solos a sus extraescolares. Y en parte tienen razón, hacen todas esas cosas, pero siempre que yo se lo ordene a modo de sargento. El colmo es que el año pasado me casé para tener la excusa de irme de viaje con o sin novio y escapar de esta incoherencia inconfesable. Y claro, yo que conozco a mi amiga, esa es su incoherencia, está en decir, es que yo doy una imagen de que es verdad que tiene esta familia modélica, ¿no?, entre comillas, pero ella es la que tiene esa carga mental continua para que la casa y la vida no productiva, sino también la reproductiva, funcione. Y ahí, esa es una de las grandes. Eso es, ¿no? Y es esa carga, yo creo que es otra de las grandes batallas que nos va a tocar, que nos está tocando enfrentar y que tenemos que ponerle más la mira ahí, ¿no? Porque muchas veces para que todo funcione y los hombres cada vez cuiden más, cada vez asuman más, seguimos teniendo que estar detrás mayoritariamente. O alabar lo que hagan. Y no rechistas si has fregado los platos, pero no has secado lo de alrededor, ¿no? Claro, exacto. Uy, ¿sabes lo que te digo? Entonces, claro, es que claro. ¿Habéis visto el corto? Perdón, ¿habéis visto el corto? ¿Cómo se llama el corto este? La loca y el feminista. ¿Lo habéis visto? No sé. No, tenemos que verlo. Por favor, tenéis que verlo. A todas y a todos, ver ese corto. O sea, se llevó un premio, creo, un premio Goya, me parece. Fantástico. Y es que es que en un momento dado ella dice eso. No, ¿por qué vas a dejar todo churreteado de espuma? O sea, no. Y no, pero soy una histérica. Pero soy incluso, una histérica, yo no sé a vosotras, mi madre me ha llegado a decir, pero tú si lo hace mal, no le digas nada, porque si no, no lo va a volver a hacer. Se va a desanimar, pobrecito. Pobrecito, se va a desanimar. Tú vienes animada de serie ya. Total, naciste con cuna, un chip de animación. Naciste con el chip de animación. Sí. Bueno, pues vamos a seguir, porque tenemos incoherencias para todos los gustos y es que a nosotras nos da la creatividad para mucho, hasta para ser incoherentes. Así que vamos a continuar escuchando alguna incoherencia más. Yo me hago la joven estudiándome los conceptos que usan los jóvenes ahora y las jóvenes, y luego lo uso con mi amiga y le digo, eso, Peck, esta está dando coño. Y le digo, ¡oy! Que tú no sabes lo que significa eso, de verdad, que boomer eres. Genial. Yo soy boomer, yo no he entendido nada de lo que ha dicho esta mujer. Peck, dando coño, ¿qué es eso? ¿Qué es? Pero de verdad, que estás quedando muy mal en directo. Yo lo más es que hago cosas random. Muy bien. Bueno, no lo sé. ¿Eh? A ver, que no, yo, pues que soy la más joven de esta mesa, no entiendo tampoco a los chavales. Coño? Hombre, yo es que creo que no era coño, era que me la metan por el culo. Es que no me acuerdo cómo. Es una expresión. No nos van a dejar más este estudio. Es una expresión. Mira, no sé, que yo no sé tampoco, la verdad. Me la han intentado explicar. Que la señora opine menos, que la señora opine menos. De todas maneras, ¿cuál es la incoherencia de esta muchacha? Que ella no es joven y se hace la joven. Ah. Hace esto para hacerse la guay. Con vale. Bueno, que siga. Tampoco. Ah, sí, bueno, pero servir, coño. Ah, me lo está chivando coño. Un joven. Servir, coño. Pues, por favor. Pero bueno, con esa el joven, ¿no?, puede decir algo que tiene que ver con lo que he dicho yo. Sí, sí. De... Sí, sí, también. No lo he querido repetir. Pero, hombre, dilo bien. Ah, ¿lo he dicho bien? Sí, creo que sí. Vale. Bueno, igual. Por Dios, no puedo. Es que las señoras nerviosa. Que opinan no pueden decir polla, eso está claro. No, oh, qué palabrón, señor. Palabrón. Bueno, que se nos va el hilo. La señora opina. El tema. Yo creo que Enrique está diciendo, fue una incoherencia por mi parte dejarle el plato a esta señora. De todas maneras, es verdad que el tema de hacernos la joven, quizás por la eterna juventud, ¿no? El que ahora sea joven permanentemente. Pero vamos, que yo con el lenguaje, es que yo creo que el lenguaje evoluciona tan rápido, tío, yo no me entero, vamos. Y trabajo con jóvenes a veces, o sea, que no me entero de nada. Esa incoherencia es muy buena porque le hace seguir evolucionando, aprender, no que yo esté súper estancada. Yo soy ya una cincuentona. Claro. Estancada. No, pero ya mismo, yo ya me modernizo gracias a mi hijo. Eso que espero. Me habla raro. ¿Dónde no queda el chachipistachi? Chachipiruli. Chachipiruli, que yo qué sé, yo sigo reivindicando. La cagaste, Burlancaste. André, por favor. ¿Cómo que no? Molamazo. Sí. Bueno, pues mirar, más incoherencias, que tenemos de todos los colores. Incoherencia inconfesable es que le digo a mis alumnas que las apariencias no importan, que lo importante es estar a gusto contigo misma, que no hace falta sufrir para sentirte guapa. Pero me encanta ponerme divina con un buen taconazo. Los tengo de todos los colores y para todas las temporadas. Que me encantan, vaya. Antes muerta que sencilla. Contarme alguna incoherencia. Es que aquí se abre el tema para mí, que es... eso es, bueno, yo sí que creo que ahí tengo mucha incoherencia, que es los cuerpos perfectos, ¿no? Como la heteronormatividad, eso es una cosa que yo por más que pueda... Que es que no lo puedo evitar. Es que es una cosa que es muy difícil luchar contra eso. Y sobre todo, yo creo que lo tengo más arraigado desde la adolescencia, ¿no? Y lo quiero evitar, y hay épocas buenas, pero otras no. Y no puedo, y siempre quiero parecer guapa o parecer más delgada, y es inevitable. Y claro, dices, no quiero estar mejor por mí. Y tú te lo dices, pero en el fondo quieres la aprobación del resto, que te claro. digan, oye, está más delgada, oh, qué guapa estás. ¿Y dónde está la línea y dices fina, tú, ¿no? Entre es por mí o es por lo que los demás ven y sí, me devuelven. Sí, sí, sí. Claro, y en mi caso, que he dicho hace un momento que soy una cincuentona, y es verdad, eso yo no lo he sentido tanto, lo estoy sintiendo ahora, porque luego ya empieza la vejez y te la vas notando, ¿no? Te la vas notando no solo físicamente, psíquicamente, a nivel de salud, de qué cosas ya que te pesan, y de repente tú no quieres que eso te ocurra, y te sientes que vas siendo mayor. Y entonces dices tú, bueno, es que yo tengo que ser mayor también, ¿no? Y ahí te va pesando más. Y no hablo de arrugas solo, ¿eh? Hablo de muchas cosas. También de arrugas, pero o de kilo, sí. o de, yo qué sé, sí. o de flacidez, o de, pero también de cansancio. No rendir tanto. De no tener tantas ganas de muchas cosas, de cierta apatía, sí. Sí, pues mirad, para esto hay que tener ganas. Incoherencia es ir a ver los pasos de Semana Santa que salen en mi barrio, a pesar de no comulgar con esta parafernalia. Oye, pues yo es que me siento súper identificada, claro. porque además que me gusta. Pero es que esto es folclor, cultura, ¿no? Esto es, yo qué sé, diversión, ocio. Es que también eso es una incoherencia, ¿el qué? Eso es cultura, al fin y al cabo, si tú lo ves desde ahí y no desde, bueno, escapa un poco de esa estética que se lleva ahora, porque es que ahora se lleva la estética de ser un poquito pijo, por decirlo suave, y es verdad, pero si tú te sales de ese mundo competitivo y un poco... más cofrade, más sentido y demás. Hay experiencias chulas, no sé. Yo ahí creo que la Semana Santa es un espacio que la izquierda ha perdido y deberíamos de recuperar. Pero bueno, pues quizás cuando lo recuperemos, a lo mejor ella y yo y otras personas lo podamos ver de otra manera. Pero yo creo que ahora mismo, no sé esta persona por qué lo dice, esta mujer, esta señora, pero yo estoy de acuerdo con ella. Y es porque yo, para mí no tiene esa componente cultural. Para mí tiene la componente de una iglesia católica, apostólica y romana que está detrás, que hace muchas cosas, que tiene mucho dinerito, que no predica con el ejemplo precisamente, y me da mucho coraje porque para mí representa eso. Sí, pero fíjate que ella hace como hincapié en las que salen de su barrio, ¿no? Yo creo que también es un tema barrial de identidad, ¿eh? De identidad. Como conocemos a esta señora, yo creo que viene por ahí, ¿eh? Claro. Y es un tema de identidad también. Uh-huh. Porque además un barrio con ciertas connotaciones, más de más exclusión, de más... Claro. Entonces, pues ella como que aprovecha ahí para sentirse de vecina. Claro. Bueno, vamos con más incoherencias. Mira, incoherencia inconfesable es que me paso la vida diciéndole a mi madre que no me diga lo que tengo que hacer, pero en realidad yo también le digo a ella todo el rato lo que ella debe de hacer. ¿Esto os pasa? Hombre, a mí muchísimo, y además yo, mi madre, ya llega un momento que mi madre, yo creo que deja de escucharme en el teléfono, y cuando yo llevo un rato hablando y ella ha dejado de escucharme, me dice, bueno, ¿has terminado de regañarme ya? Entonces yo... Tu madre es una grande. Hombre, mi madre es una socialista para rabiar, porque claro, ya dirá yo, con mi Isabelita, venga, hombre. Pero claro, es que además yo creo que nos permitimos, yo no sé, yo desgraciadamente mi padre no vive, ¿no? Pero yo creo que nos los permitimos con ellas porque ya las vemos más indefensas, más... pero ellas son adultas. Claro. Yo sí que es que son adultas y tienen su cabeza perfectamente y ya las cuidamos, regañándolas, no sé qué. Sí, sí, me pasa muchísimo, más de lo que debería. Yo tengo que decir también, en mi defensa, que he aprendido de ella. Hombre... Soy una gran alumna. Tu Mari es mucho Mari. Entonces, soy igual de intensa y de pesada con ella y con toda la que se me ponga por delante. Yo la verdad que le tendría que preguntar a mi madre. No, creo que no, pero se voy a preguntar. Estás qué joven. Y la madre también. Claro. Ya llegará o no. Yo espero que Isa es más lista, ¿eh? Isa igual es más lista. A ver, igual se queja de otras cosas. Porque lo de los cuidados es de mi madre, ¿eh? De hecho, el otro día mi sobrina decía, abuela, ya te he dicho muchas veces que no quiero tostada. Dice, ya, pero por si cae alguna vez que sí. O sea, que en verdad, claro, al final reproduces lo que tú has vivido, ¿no? Es como lo de mi madre de traerle siempre donuts a mi hijo que no le gustan y que ya le he repetido miles de veces que no es saludable. Ya le gustará. Pues ya le gustará. A lo mejor lo hace para comérselos ella. No, yo qué sé, se los lleva de vuelta, sí. A lo mejor es que su incoherencia inconfesable es que no quiere reconocer que le apetece comer donuts. Entonces se busca una estrategia. Ay. Venga, pues os he dejado para el final una que yo creo que nos va a dar para un ratito. Ay, incoherencia inconfesable es sostener emocionalmente a parejas que no nos corresponden de la misma manera. O estar con personas que ocupan mucho espacio, por una manera de expresarlo, y no darnos cuenta de que nos arrinconamos. Esta señora, ¿qué opina? Dice, cuando lo veo le pongo medida, pero muchas veces me cuesta verlo y acabo aguantando más de la cuenta al lado de parejas así. Claro. Uf. Pues sí. Bueno, tiene que ver, creo, con lo que hemos comentado, ¿no? El tema de cómo nos han educado en el cuidado, en el agradar y en el estar para los demás, ¿no? Entonces, claro, sí es verdad que puede ocurrir, hombre, a nivel de pareja un tema, ¿no? Porque depende de cuánto también cedas tu espacio, de cuánto pues puede llegar a ser bastante más peligroso, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, en general yo creo que las mujeres nos han educado en el amor, es así. Nosotras amamos, queremos, dando y cediendo. Y ojo, nos han educado para tener pareja. O sea, eso es lo normal. Ya, lo normativo por ahí es tener pareja. Sí, ya bueno. Luego, si tu pareja no es estupenda, pues ¿qué le vamos a hacer? ¡Ay, qué mala suerte! Pero sí, nos han educado para tener pareja, porque yo, que no la tengo, porque decido no tenerla, pues me miran, te pasa algo. Bueno, por supuesto, primera pregunta, es lesbiana. Seguro. Esa es la primera que le ronda mucho, por la cabeza. Y más tú con el pelo corto. Que sea así. Tengo toda la pinta. Y no es ninguna incoherencia, dicho, ni ningún prejuicio. Al revés. No hay incoherencia que no ser lesbiana. Es una incoherencia no serlo. Esto no es ningún prejuicio. No tener pareja, llevar el pelo corto y no ser lesbiana es una incoherencia. Total. Pero voy a decir una cosa. Además de lo del amor, que no han cuidado en el amor, no han educado en la falacia de que el amor todo lo cura. Sí, el amor todo lo cura. Va a cambiar, o yo voy a cambiar, sí. y aguanta, eso es perverso. Es que ahora no se aguanta nada. No se aguanta nada, hombre. Es que ahora no se aguanta nada, ahora cuando la gente se divorcia rápidamente. Es que ya no se aguanta nada, afortunadamente, a lo mejor. Sí, yo he de decir que tengo la suerte de que esa falacia no la he vivido o no me la han educado desde casa, al revés. Mi madre siempre me ha dicho que no tengo que aguantar nada. Que en ese sentido, igual que a lo mejor el tema del cuidado, no que me lo haya dicho, pero sí lo veo, porque siempre mi madre es una gran cuidadora de todas las personas que le rodean, pero de aguantar no. Que no aguante ni una. Pero sí es una cosa que pero está ahí. Pero al final la sociedad es algo que está repitiendo todo el rato. No es verdad que si tú en tu entorno más cercano no lo mamas, pues bueno, se te va a calar menos. Pero igualmente hay una cantidad de influencias alrededor que no solo son familiares, porque sabemos que cuando las chavalas están en la adolescencia, a quien menos van a escuchar es a su madre. ¿No? ¿A su peor enemiga? No, la adolescencia da igual, con pareja o sin pareja. La adolescencia es no escuchar a los padres. Lo más de lo más en la adolescencia es escuchar a tus amigas. Y nosotras, las viejunas de esta mesa, tenemos la suerte de que no teníamos internet. Y no teníamos ni puñetera idea de absolutamente pero nada. Pero yo tenía la revista Vale, que tampoco... La Super Pop. Sí, hombre, la Super Pop. Pero claro, era, pero imagínate en la comedura de tarro sí, que pero tienen esa la publicaban una vez a la semana, pero yo lo de las redes, lo de la internet es heavy, ¿eh? Sí, bueno, pero nuestra propia incoherencia, porque yo creo que a día de hoy también, pues no habla solo de las jóvenes, yo creo que las personas adultas consumen mucho internet y consumen mucho TikTok también ellas, y muchos vídeos y muchas muchísimo cosas. Sí. Y si sigue, yo de hecho, es una cosa que llevo observando desde hace muchísimo tiempo, las personas adultas, el amor romántico lo tienen muy arraigado, lo que pasa es que son adultas. Pero lo claro mamaron de jóvenes, ¿no? ¿Tú no hombre, crees claro, que claro, es, claro, claro. Yo por eso pero me que no refiero ha cambiado a las jóvenes. Pero que no ha cambiado. Que es una cosa que está ahí. Claro, pero yo ahora soy lo que mamé de joven. Uh-huh. A eso me refiero, ¿no? Que es una cosa que se va gestando. Bueno, algo nos vamos trabajando un poquito, ¿no? Bueno, un poquito nos evoluciona. Sí, yo ya no hago las el látigo, yo el látigo ya no tengo látigo. Es que no se trata solo de internet o un internet o la de las generaciones de ahora, que creo que el cambio se produce, pero cuesta mucho trabajo. Claro. Que realmente... Lo que pasa es que yo creo que lo bueno es que te salta antes la alarma y que tú compartas algo que te está pasando, ahora ya es como tía, eso no lo toleres, no sé qué, cuando antes es, te tienes que aguantar. O no lo decía. Yo creo que hay que haber el cambio en el que las chavalas de hoy en día, igual que las personas, mujeres adultas, compartimos más. Sí, porque antes todo lo que era de pareja estaba en el interior, no salía. Entonces ahora por lo menos sí que se habla más. Yo pienso que eso ocurre. Hay más comunicación y hay más, tía, tienes que dejar a ese chaval o que ya esa relación no es buena para ti. Eso antes no se decía, o menos, o costaba más decirlo. Igual que están más, mucho más preparados y preparadas para entender otro tipo de relaciones, otro tipo, porque nosotras no, porque no teníamos ni ese acceso a la información y todo era mucho más íntimo, ¿no? Sí, sí, cierto, cierto. Pero bueno, es una gran incoherencia y sí que creo que el feminismo por lo menos no hace ver, yo que eso es una incoherencia y antes no la veíamos como incoherencia, que eso es el logro de esto, ¿no? Claro, efectivamente esta reflexión viene de una persona que es feminista y entonces dice, uff, ahora pienso, pero cómo aguanté tanto con esta persona, claro. ¿Verdad? Pero bueno, pues también ahí las incoherencias nos sirven para crecer y entonces... Bueno, pues las incoherencias están ahí, existen, muchas veces están en nuestra cabeza, la sociedad no las impone, está en nuestra mano dejarnos llevar o no dejarnos llevar por ellas y bueno, pues... Yo creo que con los años me he dado cuenta que la coherencia está totalmente sobrevalorada. Creo que yo abrazo mis incoherencias, las confieso y me río de ellas y creo que eso me da fuercita. Creo que fracasamos con rotundo éxito en esta vaina de la coherencia y es alimentar un poco lo que decimos de, bueno, entonces tenemos que ser unas supermujeres y triunfar en todo y apegarnos a todos nuestros principios éticos sin falla, me revelo profundamente ante esta coherencia de mentira. Abrazo mis incoherencias, me dan mucha risa y me siento muy orgullosa de ellas. Bueno, pues el Señoras que Opinan sirve también para esto, ¿verdad? Sirve no solo para que compartamos nuestras incoherencias, sino para que nos riamos de ellas, para que las pongamos en común y veamos que ya está, que así somos y que no es nada raro ni nada malo, ¿no? Como nos dice esta señora, ¿qué opina? Sí, hombre, nos ha hecho la reflexión final perfectamente. Sí, ya podríamos cortar ya. Pero es que es cierto, ¿no? Y además da una serie de cosas. Para mí, si tengo que definir mi gran incoherencia, es la superwoman, ¿no? Es como esa persona que está para todo, que lleva todo para adelante, que no se queja, que siempre está alegre y feliz y que no va a pedir ayuda. Y yo, eso es una mierda. Entonces esa es mi gran incoherencia. Y yo pienso que eso, como el feminismo me ha enseñado, que puedo ser débil, que puedo ser también a veces eso, necesitada y pedir ayuda. Ahí estoy, ¿eh? Que tampoco que me cuesta, pero que es una cosa que... Y que como todo en la vida, la lucha, si no se disfruta, esto no tiene sentido. Porque la incoherencia tiene mucho que ver con la culpa, que la hemos nombrado al principio. Y es que la culpa es muy mala, eso no sirve para nada. Creo que es el sentimiento más inútil del mundo. Totalmente. Bueno, pues yo este espacio me parece totalmente terapéutico, ¿no? Porque ya estaba ese refrán de mal de muchos, consuelo de tonta o algo así. Bueno, pues muy bien, ¿no? Escuchas la incoherencia y dices, ah, pues mira, yo además creo que muchas de estas señoras las conozco y además las admiro. Entonces dices, y las voy a seguir admirando igual, ¿eh? Con su incoherencia. Y bueno, me ha gustado mucho lo que ha dicho Isabel de lo de que hay que también disfrutar en la lucha, ¿no? Y ahí sí. El eslogan este feminista de si no se puede bailar no es mi revolución, ¿no? Pues bueno, vamos a bailar también y vamos a dejar el látigo. Yo cuando fui madre me saqué el látigo y me pegué mucho, porque ese es otro temazo, el tema de la maternidad, y el látigo yo intento dejarlo. Eso no quiere decir que no me siga yo revisando a mí misma, ¿no? Pero por favor, con cierto cariño, porque si no, no. Claro, una cosa es intentar mejorar, intentar evolucionar, intentar ser mejor. Y otra cosa es querer ser una mujer perfecta. Me quieren lista y bella, sencilla y buena, una gran profesional, culta y formal, madura, inteligente y muñeca adolescente, paciente y maternal, y una diosa por no estar. Me buscan tan perfecta que no comprendo por qué no me encuentro. Oh, oh, oh. Me sueñan casi perfecta, por eso no entiendo por qué nunca despierto. Bueno, Bueno, pues con esta canción de Virginia Rodrigo, Mujer Perfecta, nos vamos recordándonos a nosotras mismas y recordándoos a todas que no tenemos que ser perfectas, que nuestras incoherencias son maravillosas. Gracias a todas las mujeres que habéis aportado de todas las maneras posibles. Algunas nos habéis mandado audios, otras textos, otras simplemente ánimo y otras estáis ahí, ¿verdad? No os ha dado tiempo, no habéis podido, se os ha olvidado, ¿qué más da? Estáis ahí y sois parte de esto. Somos Señoras que Opinan. Estamos aquí para todas. Si os gustó este programa, hacérnoslo saber, porque igual volvemos, si Enrique nos deja. Isa, Isabel, un gusto, un placer. Me ha encantado estar aquí con vosotras. Enrique, un millonazo de gracias. Paradigma, gracias, como siempre, por cedernos estos espacios. Y bueno, chicas, que hasta pronto. Pues nada, yo encantada de haber sido mi primer programa de radio, porque yo soy una gran aficionada a los podcasts y además el podcast está siendo muy feminista, muy de mujeres, y yo qué sé, pues mi primera vez pues no está mal. Con para, vosotras mucho mejor, claro. Para mí también es mi primera experiencia y bueno, estar con vosotras aquí es que es un lujazo, ya lo sabía yo que me iba a divertir, me estoy divirtiendo y nos vamos a echar una cervecita ahora. ¡Hombre! Yo la quiero conocer. Me buscan tan perfecta que no comprendo porque no me encuentro. Me sueñan casi perfecta, por eso no entiendo por qué nunca despierto. Me quiero linda y tierna, Lolita y Eva, diosa del reggaetón, chica del montón, brillante, independiente, pero tuya siempre, moderna y mi mujer, todo a la vez. Todo a la vez. Todo a la vez. Bueno, ¿qué os ha parecido? La verdad es que ha sido una tertulia de lujo para empezar el verano, ¿eh? Porque esta noche nos visita ya o nos abandona la primavera, ¿eh? Y empiezan los 93 días de canícula que nos va a pegar, ¿eh? Hasta detrás de las orejas, ¿eh? Gracias, Marta, ¿eh? Ha sido un placerazo, ¿eh? La llevo cortejando mucho tiempo. Esta temporada solamente nos ha premiado con esta segunda edición de Señoras que Opinan. Menos mal que habéis sido solamente las señoras las que habéis confesado vuestras incoherencias inconfesables, porque de haberlo hecho un 50-50 nos habríamos muerto aquí. Yo menos mal que os he agradecido no haber tenido ni siquiera un halo, ¿eh? de intervención, porque wow, ¿eh? Qué honestidad y qué divertido además, ¿no? ¿Eh? Muchas gracias, Isa, Isabel Muñoz, ¿eh? Muchas gracias, Isabel Álvarez, las Isabeles. Quedáis fichadas, ¿eh? Digo, porque tendremos que resolver esa caja de nervios que decís que habéis tenido, que yo no la he notado, ¿eh? En absoluto. Y bueno, esto es lo que ha dado de sí el programa del 20 de junio. Son 30 ya, el programa número 30 de la temporada. creo que podemos hacer un balance más que satisfactorio, ¿eh? Por la actualidad, por la diversidad, porque la revolución, si no es divertida, no es revolución, por lo menos no es la nuestra, ¿no? Yo creo que eso mola como mensaje tanto feminista, pero vamos, que yo me apunto absolutamente, ¿no? Esa percha también es mía, vamos, que totalmente, ¿no? Y deciros que el próximo programa será el 31, el 27 de junio, será el programa de cierre de temporada. Y vamos a hacer balance, vamos a intentar echar la vista atrás, vamos a intentar repasar quién es, ¿no?, y cuánto ha contado este programa a lo largo de los 31 programas y cuánto de lo social, ¿no?, que de no haber sido por la casa de acogida que es Paradigma Radio, no habría tenido el protagonismo que afortunadamente se le ha podido otorgar desde este espacio. Así es que gracias a vosotras, a vosotros que estáis al otro lado. Que cuando llegue el podcast nos hagáis el enorme favor y estaremos eternamente agradecidas a que le deis difusión para que la gente se entere, porque tertulias como esta os garantizo que no la vais a encontrar en ninguna radio, O sea, esto es absolutamente, Así que, chicas, enormemente gratitud absoluta. Gracias, Enrique. Gracias. A vosotros siempre. Bueno, que nos vamos ya, ¿no? Que nos vamos, Javi. No hemos presentado esta tarde a Javi. Javi, nuestro amigo el distraído hoy, porque está terminando ya sus exámenes finales de curso, nuestro eterno técnico magnífico, gracias, compañero, y que nos vemos la semana que viene, ¿no? ¿Sí? ¿Va a venir? ¿Sí? Como no venga ni nada. Vale, venga, pues un abrazo, hasta pronto. Sí.